Feliz porque también el instituto y su inauguración coincide con la fecha de la independencia de la patria, y creo que el instituto es la posibilidad de juntar un montón de cañuelenses alrededor de la cultura y de poder lograr que a través de la presencia del Estado puedan acceder a, y desarrollar esas inquietudes artísticas que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestra gente adulta, muy pero muy feliz de que este proyecto que empezó hace 5 años en Cañuelas Centro, hoy tenga 18 sedes y tenga cerca de 2.000 alumnos. Así que muy pero muy contento. Nosotros somos de la idea de que es importante la construcción de la cultura para poder ejercer una libertad crítica y que la cultura nos hace a todos mejores ciudadanos. Así que muy feliz de participar en esta muestra hermosa que está llevando adelante el Instituto y que lo podamos hacer el día de la conmemoración de la independencia de la patria. Nosotros teníamos el formato convencional que había habido siempre en Cañuelas, ya sea una dirección o una Secretaría de Cultura, con algunos talleres. En virtud de un intercambio en su momento realizado con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, vimos la posibilidad de desarrollar un instituto cultural que tenga, más que otra cosa, una fuerte impronta de formación y de construcción de diversas formaciones y que se puedan desarrollar las inquietudes de los cañuelenses, las inquietudes culturales y artísticas. Y así surgió hace 5 años con alrededor de 12, 14 profesores y los talleristas de Cañuelas y las localidades que se iban acercando. Se fue consolidando con el tiempo, un año se abrieron 4 sedes, al otro año eran 10 y después siempre fueron más de 15, y hoy por hoy tiene alrededor de 2.000 alumnos, 2.000 talleristas en toda su disciplina. Pero básicamente fue intentar copiar en la región, que no existía, el modelo del Instituto Cultural, no como promoción de artistas consagrados, no como promoción de eventos específicos que podíamos desarrollar a través de la Secretaría de Cultura, sino como el ejercicio de la formación cultural en los chicos, jóvenes, adultos, ciudadanos de Cañuelas, y la construcción también de una ciudadanía crítica. Como decía José Martí, ser cultos para ser libres. Estamos convencidos que la formación cultural nos hace mejores personas y ciudadanos libres. Sí, nuestras comunidades, nosotros estamos convencidos de algo. Nuestras comunidades, las que están del tercer cordón hacia el interior de la provincia, no tienen posibilidades reales de desarrollo si nuestros vecinos no pueden conseguir trabajo dentro de la comunidad y si nuestra gente no puede formarse dentro de la comunidad. En ese escenario, industrias y universidades forman parte de una construcción que tiene que ver con la presencia del Estado y con la decisión firme del Estado de que los jóvenes de Cañuelas, los ciudadanos de Cañuelas, los no tan jóvenes, Marisa se recibió estudiando acá en Cañuelas, tengan la posibilidad de acceder a un trabajo y tengan la posibilidad de acceder a la formación universitaria. También estamos convencidos de que en la provincia de Buenos Aires están faltando alrededor de 3 o 4 universidades nacionales para poder cubrir el territorio. Es mentira que sobren universidades por todos lados. Nosotros tenemos un número menor de universidades por habitante de lo que tiene Brasil, inclusive de lo que tiene Colombia, inclusive de lo que tiene Chile, donde la educación es mucho más estructurada y tiene que ver, en muchos casos, con una formación privada. Creemos que necesitamos más y mejores universidades para todos los habitantes de Cañuelas y para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. No hay desarrollo sin universidades y nuestros pueblos se convierten en ciudades dormitorios si los jóvenes no tienen la posibilidad de formarse dentro de cada una de nuestras comunidades.